Estás escuchando El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones, transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero, desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Anzures, en la Ciudad de México, con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. El Punto Crítico, con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión, política, entrevistas, salud, cultura, espectáculos, deportes y mucho más. El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. De la tarde en punto, hoy martes 3 de mayo de 2016, lo saluda Eduardo Ramos Fuster. Semana 18, días transcurridos, 124 días del año. Temperatura medio ambiente en esta gran Ciudad de México, 30 grados centígrados. En estos momentos ya lloviendo en el centro de la Ciudad de México, esta capital de la República. Lluvia pertinaz, no muy fuerte, pero ahí se va. Si usted sale, un paraguas. Calor, por supuesto, calor y humedad. Bueno, para mitigar la contaminación también, porque con la lluvia se vienen abajo los contaminantes. Ojalá que mañana tengamos un día esplendoroso. Por lo pronto, el día de hoy, el hoy no circula. Placas 1, 2, 7 y 8 no circularon, prácticamente un 40% del parque vehicular quedó sin circular. Imagínense todo lo que ocasiona esto. Además, la gran Ciudad de México, que le voy a decir, no tiene un parque vehicular de transporte público, ni siquiera el metro, con la capacidad de dar servicio a la demanda que están generando. Lo que sí ya se ve en los números de la AMIS, que se ha incrementado la venta de vehículos en un 22.7% en lo que va del mes pasado a este mes. Con esto de la contingencia, bueno, la gente ya está comprando vehículos del año para sustituir a sus vehículos anteriores, pero la mayoría está comprando de estos vehículos eléctricos, que por cierto están carísimos en la República Mexicana. Cuando en Estados Unidos de Norteamérica los compra usted por un 40% del valor que están dando aquí en México, aquí un vehículo, el más barato, 280 mil pesos, es el de Renault, que ni siquiera trae ventanas. Entonces, con esto de las lluvias, ya sabrá, una de mojarse a todo lo que da, inclusive en el piso de estos cochecitos de 280 mil pesos, trae una cloaca o una coladera para que por ahí se vaya el agua que se mete al lugar donde está la persona manejando. Trae dos asientos en línea que apenas cabe la persona que va en la parte de atrás. Haga de cuenta una motocicleta con una cubierta por 280 mil pesos. ¿Funciona? Bueno, funciona para llevarlo y traerlo a uno, pero realmente cómodo para nada. Después está el de Nissan, 480 mil pesos, pero en las subidas acelera usted y se sienta el cochecito, el pobre cochecito. Y luego están los de BMW y de Mercedes, el más barato 750 mil pesos. Y si se va a lujo en este coche de Tesla, 1.850.000 pesos. La autoridad de la Ciudad de México, sin lugar a dudas, está presionando para que quien tiene dinero vaya y compre estos vehículos eléctricos, porque no queda de otra. Esa será la mano que mece la cuna. Ahí se lo dejo en el tintero para que usted le eche una analizada. Los temas del día de hoy: tenemos Puebla, ayer revisamos Tlaxcala, el estado de Veracruz también lo vamos a revisar probablemente el día de hoy, pero nos vamos a centrar un poquito más en Puebla. Y, ¿qué le voy a decir? El transporte en la Ciudad de México y el Estado de México, entre los más peligrosos del mundo. Ahí está la información en www.elpuntocrítico, la portada del periódico El Punto Crítico del día de hoy. Vámonos en lo que hacemos los enlaces para que usted tenga información útil para la toma de decisiones. A el punto crítico de la noticia. Presidentes nacionales del PAN y PRD, Ricardo Anaya y Agustín Basabe, denuncian al PRI a través de un video que presuntamente evidencia el uso de programas sociales para la compra del voto de 4.000 familias en las próximas elecciones del 5 de junio en Veracruz. PAN y PRD solicitarán periodo extraordinario en el Senado, anuncian Fernando Herrera y Luis Miguel Barbosa, coordinadores de bancada de PAN y PRD. Elección de 2018 será la más reñida, según consulta Mitofsky. Andrés Manuel Osorio Chong y Margarita Zavala serían los presidenciables más reconocidos. Se registran en el primer trimestre de 2016 3 periodistas asesinados y 69 agresiones a la prensa, de acuerdo con un informe de la organización Artículo 19, en el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa. Secretaría de Movilidad del Gobierno Capitalino y la empresa Uber llegan a un acuerdo para eliminar la tarifa dinámica durante la contingencia ambiental, informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Cinco de la tarde con 10 minutos, y cómo va corriendo el tiempo. Ya tenemos en la línea a nuestro compañero Francisco Montaño. Recuerde el recorrido por Senado de la República, Cámara de Diputados, Presidencia de la República y Asamblea Legislativa, como siempre, para que usted esté enterado de lo que sucede en el ámbito federal y local. Francisco Montaño, desde el Senado de la República, nos dice que los senadores van a citar en esta permanente a Miguel Ángel Mancera, el señor jefe de gobierno, porque los números no les checan y quieren que les aclare el incremento del patrimonio en los últimos 10 años, porque ahí como que hay un tufo de esos de cloaca que apesta a corrupción. Francisco Montaño, tú tienes los detalles. Sí, Eduardo, senadores del Partido Acción Nacional solicitarán a la Comisión Permanente que cite una reunión de trabajo al jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, a fin de que aclare la información contenida en su declaración patrimonial. Quiero comentarte que la senadora Luciana Gómez del Campo, próxima constituyente para la Ciudad de México, y la senadora Gabriela Cuevas, además de Héctor Flores Ábalos, anticiparon que presentarán un punto de acuerdo para solicitar la presencia del mandatario capitalino ante los legisladores. La senadora Mariana Gómez del Campo detalló que el objetivo es que Miguel Ángel Mancera aclare cómo le ha hecho para incrementar su patrimonio y tener todos los inmuebles que reportó en tan solo 10 años. Por su parte, la senadora Gabriela Cuevas indicó que el jefe de gobierno de la Ciudad de México debe también rendir cuentas ante los legisladores sobre el manejo de los contratos públicos de la capital del país. De igual forma, las senadoras anticiparon que pedirán cuentas a Miguel Ángel Mancera sobre la política ambiental implementada en la Ciudad de México, donde señalaron, hoy vemos una contaminación tremenda. Esta es mi información, Eduardo. Francisco Montaño, hay que preguntarle también a las senadoras, en vísperas de este constituyente, si van a renunciar a los cargos del Senado de la República o va a haber duplicidad de cargos. Así es, Eduardo, estamos abocándonos a eso y estamos checando incluso la Constitución en qué manera se exigiría que dejaran el cargo, porque no pueden estar cobrando doble, Eduardo. No, pero aparte de la cobrada, la Constitución no permite que tengan dos cargos de elección popular, nada más uno. Habría que preguntarles y que nos expliquen cuál es el fundamento legal para que puedan brincar como chapulín de un lado para otro. Te lo encargo mucho para que el día de mañana tengamos el reporte, Francisco Montaño. Sí, estamos pendientes. Muchísimas gracias, nuestro compañero Francisco Montaño, desde el Senado de la República. Y vámonos a la Cámara de Diputados. Ahí está Juan Carlos Zárraga Sarmiento, analista político del periódico El Punto Crítico. Se reaviva, por cierto, el debate allá en Cámara de Diputados por el problema ambiental y el hoy no circula. Juan Carlos Zárraga Sarmiento, muy buenas tardes. Eduardo, buenas tardes, un gusto saludarte a ti y al auditorio. ¿Cómo está el ambiente allá en la Cámara de Diputados? Tenso, y si me permites, antes de entrar al tema ambiental, te quisiera hacer una precisión sobre lo que comentabas con Francisco Montaño. Todos los legisladores, tanto diputados federales como los senadores que van a integrar el constituyente, al igual que todos los que sean electos por votación de los ciudadanos, constituyente y todo el proceso para ver cómo se iba a integrar el constituyente, se repartieron 40 lugares entre el Senado de la República, Presidencia de la República, Cámara de Diputados, el mismo jefe de gobierno, para que integraran a este constituyente. Y aquí en esta repartición en ningún momento se habló ni se puso con letra que las personas que integraban el constituyente tendrían que renunciar al cargo o pedir licencia al cargo que estarían ocupando en el caso de que fueran legisladores o funcionarios del gobierno para formar parte del constituyente, porque se sobreentiende que al ser un puesto honorífico en el cual no van a devengar sueldo, no hay conflicto de intereses, Eduardo. El problema es que la Constitución establece que los cargos de elección popular son, por un lado, irrenunciables y, en segundo lugar, que no puedes ostentar dos cargos de elección popular. Aún la designación sea por parte de Presidencia o Cámara de Senadores, se presupone que estos cargos, a final de cuentas, son de elección popular, Juan Carlos Zárraga. El caso estricto de la elección popular cabría los que van a ser electos por el voto directo de los ciudadanos. Ahí sí, sin lugar a dudas, los 66 que van a integrar esa lista por voto directo, ellos sí, de ninguna manera pueden ocupar otro cargo. Pero los que son designados, ahí todavía cabe la discrecionalidad para saber si al ser designados por el órgano, por ejemplo, los diputados federales van en representación de la Cámara de Diputados, van en su investidura de diputados federales. Entonces ahí es donde se toma el tema como que no habría conflicto de interés. ¿Y se les va a dispensar entonces que no trabajen en la Cámara de Senadores o Cámara de Diputados porque están realizando otra actividad? A menos que le hagan como el Dios, ¿no? Que sean omnipresentes. La idea, Eduardo, es que las sesiones del constituyente sean en días que no interfieran con las sesiones ni del Senado de la República ni de la Cámara de Diputados Federales. Eso es el acuerdo, al menos hasta hace unos meses así iba. Bueno, pues qué bien que nos aclaras, Juan Carlos Zárraga Sarmiento. Tú, como diputado en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, le sabes bien a esto del trabajo parlamentario y legislativo. Y ahora sí, platícanos cómo van en la Cámara de Diputados, porque parece que se pican los ojos, ¿no? No, está durísimo. Mira, hay dos temas fundamentales. El de medio ambiente. Te doy el dato duro. El día de ayer se declaró la contingencia ambiental con 170 puntos en el índice INECA por ozono. El día de hoy, que dejaron de circular 2 millones de vehículos, se declaró la contingencia, que continuaba la contingencia a las 3 de la tarde, con 175 puntos de ozono. ¿Esto qué quiere decir? Que dejaron de circular 2 millones de carros y aumentó la contaminación. Ahora sí que el jefe de gobierno y su flamante secretaria del medio ambiente, Tania Müller, nos explique cómo es posible, si dejaron de circular 2 millones de automóviles, se incrementó la contaminación por ozono en 5 puntos. Ahí, a todas luces, hay un foco rojo que les hace ver que, bueno, el problema no viene de los automóviles, viene de las fábricas que están sin verificación. Comentábamos ayer del bordo poniente que emite gases de efecto invernadero y contaminantes a la atmósfera, y de la deforestación que tú comentabas el día de ayer, que ya prácticamente no hay árboles en el Distrito Federal. Y que ya la senadora Silvia de la Garza adelantaba, ¿no?, que las gasolinas son las peores del mundo, que traen una composición que generan gran cantidad de contaminantes. Inclusive hizo un llamado a Petróleos Mexicanos para que le bajen, ¿no?, para que cambien los componentes de las gasolinas que nos venden a los mexicanos. Te doy el dato duro. El contenido de azufre de las gasolinas internacionales es de 30 partes por millón. Partes por millón es la unidad de concentración. 30 partes por millón. Las gasolinas que Pemex nos distribuye tienen 300 partes por millón. Por eso te digo todo. Pues ahí está, más clarito ni el agua. Y además, la gasolina más cara del mundo, ¿eh? La más cara y la más contaminante. Y todavía el flamante secretario de Medio Ambiente Federal, el secretario Paquiano, se avienta la puntada de decir, pues bueno, que van a actualizar la norma de verificación vehicular. Bueno, pueden actualizar la norma las veces que quieran, pero mientras sigamos teniendo en la capital del país y en el país las gasolinas con alto contenido de azufre, como son las que nos vende Pemex, pues vamos a seguir teniendo estos problemas ambientales. Que te voy a decir que esas gasolinas no solo se utilizan para los automóviles y los camiones y los vehículos que circulan. Esas gasolinas se utilizan en la industria para generar energía eléctrica en todos estos sistemas que se llaman backups o de UPS, que permiten que en caso de que se queden sin energía, inmediatamente entran

5 de la tarde con 24 minutos, regresamos. Ya tenemos en la línea a la senadora Silvia Garza Galván. Ella es senadora por el estado de Coahuila, presidenta de la Comisión Especial de Cambio Climático, y el tema, por supuesto, es esto de las gasolinas. Comentaba yo que el día de hoy, declaraciones donde nos informan que las gasolinas que se venden en México son de las más contaminantes del mundo y de las más caras del mundo. Y nos atrevemos a preguntarle a la senadora Silvia Garza Galván al respecto, porque ella es presidenta de la comisión. Senadora, muy buenas tardes, te saluda Eduardo Ramos Fuster. Hola Eduardo, muy buenas tardes, muchísimas gracias por el espacio. No, al contrario, a ti por tomarnos la llamada. Preocupados con estas declaraciones que haces, donde informas que le están solicitando a Pemex que nos mejore la calidad de las gasolinas, cuando, de acuerdo a los informes, las gasolinas que nos están vendiendo tienen 300 partes por millón más de contaminantes que las que se venden en otras partes del mundo. ¿Me podrías comentar tu apreciación y cuáles son las acciones que va a tomar el Senado de la República para que exigirle a Pemex, ¿no? Si nos está cobrando a $110 el barril de gasolina o de petróleo, bueno, pues que nos dé algo de calidad, ¿no? Sí, por supuesto, y sobre todo que también importamos el 52.2, o sea, en gasolina, que son aproximadamente 411,400 barriles diarios, y el 38% del diésel se importa. Y lo que no se explica uno, senadora, perdóname que te interrumpa, es si estamos comprando las gasolinas principalmente a Estados Unidos, donde hay normas muy estrictas y ahí se vende gasolina con niveles muy bajos de contaminantes, ¿cómo es posible que nosotros estemos comprando desechos? Pues eso es precisamente lo que estamos pidiéndole a Pemex en un punto de acuerdo, donde lo exhortamos a que todos los combustibles que comercialice cumplan los parámetros internacionales y las normas oficiales mexicanas relativas a la calidad de los combustibles fósiles. Esto es para la protección ambiental, pues mira lo que tenemos. Y también les recuerdo que Pemex se ampara a la norma 086 de Marnat Sener Cefi 2005. O sea, fue a base de amparos donde él no cumple con lo que dictamina la norma en la cuestión de que la gasolina y el diésel ya tiene que ser ultra bajo en azufre. O sea, violan de entradita el principio constitucional de que primero tienen que cumplir con la ley y después hacerla cumplir, ¿no? Vemos autoridades que nos exigen el cumplimiento, pero nada más no cumplen para nada, ¿no? Como el gobierno del Distrito Federal con los camiones y los transportes altamente contaminados, senadora. Sí, pues el asunto es que te ponen el hoy no circula, y que por cierto es una medida, ¿no? Pero tú le tienes que dar la opción al ciudadano. Pero, senadora, esta medida, te voy a decir, el día de hoy no circuló el 40% del parque vehicular y, sin embargo, los niveles de contaminación son los más elevados, inclusive que del día de ayer. No se lo explica uno, ¿no? Por lo mismo le estoy pidiendo cuentas a Pemex. O sea, Pemex está amparado desde 2009 contra esta norma. ¿Qué quiere decir? Que nos está vendiendo gasolina que no es de buena calidad. ¿Qué significa esto? Que el gobierno del Distrito Federal, de la hoy Ciudad de México, pero no precisamente esta administración, si viene de administraciones anteriores, no hicieron lo propio de invertir en transporte eléctrico, eficiente, rápido, seguro, cómodo, para que le den la opción al ciudadano de no usar su coche, pero que tenga una alternativa muy buena para no hacerlo. Entonces, por eso hablaba yo siempre de las medidas integrales, y hay que meter a Pemex a estas medidas donde nos venda gasolina de calidad, de ultra baja en azufre. Sí, y además con lo que están cobrando. Ahora, senadora, este exhorto y este llamado no es como un llamado a misa de que a la hora de la hora el director de Pemex o la autoridad competente, inclusive el secretario de Energía, pues simplemente ni los pele ni les haga caso. Bueno, pues es, mira, es parte de nuestro trabajo. ¿No se les pueden imponer sanciones por no acudir al Senado? No, nosotros ahorita lo que estamos haciendo es exhortarlo. En otro punto, de acuerdo, estoy solicitando que vengan los integrantes del órgano de gobierno de la CAME, que son los gobernadores de las diferentes entidades federativas, a la permanente a platicarnos qué es lo que están haciendo, porque necesitamos privilegiar la salud. Necesitamos que se privilegie las cuestiones técnicas, no políticas. Y Pemex también, que no es parte, de, obviamente, de este órgano, pero también a Pemex les tenemos que pedir cuentas. O sea, decirle, a ver, ¿qué tipo de gasolina estás cumpliendo la norma? ¿Cuántas partes por millón estas gasolinas tienen? Etcétera. Así, ir juntando las partes del rompecabezas para poder tener una calidad del aire buena y para que podamos tener una calidad de vida estable. Senadora, indiscutiblemente, así como se han presentado estas contingencias y las acciones que ha tomado el gobierno del Distrito Federal, en este caso junto con la CAME, han causado un desastre, porque nada más el no circular el 40% del parque vehicular con servicio de transporte prácticamente inútil. Yo el día hoy en la mañana estuve esperando una hora y media un camión para poderme subir y venir a la estación, y fíjate que estaba la cola larguísima, hora y media esperando a que llegara un transporte. Obviamente ya llegué tarde a las citas que tenía programadas. Aparte de eso, están causando un perjuicio económico porque hay muchísimas empresas que no pueden salir a distribuir productos y servicios. Estaba revisando el día de hoy en la mañana los reportes de la Canacar y de la AMIS, y dice que en el mes de abril y lo que va de mayo se ha incrementado en un 22.7% la venta de vehículos eléctricos. ¿No será esta la mano que está meciendo la cuna para que se tomen esas medidas tan drásticas? No, mira, el asunto aquí es que primero dejó de operar ProAire como debería de ser, de forma integral, hace muchos años. Hoy se les complica una situación que hay más vehículos, pero esa parte de los vehículos es menos del 20% del problema. Entonces dejan fuera más del 80%. El asunto es que del primero hoy no circula a este, ¿sí? Pasaron varios años, más de 20 años fácilmente, 25 años. ¿Sí? Y que no hubo una política pública dirigida al transporte, porque eso es lo que tenemos que hacer. El transporte es masivo, es público, es masivo. Se mueve el mayor número de personas y tiene que ser un transporte adecuado, un transporte conectado, un transporte eléctrico, un transporte cero emisiones, cero ruidos. O sea, un transporte seguro, un transporte eficiente. Y luego nos concentraremos en la otra parte de los coches. Pero si tú no haces la tarea en 25 años, pues te truena el cohete, como ya tronó. Ahora estamos con una veladora prendida para que haya aire y se lleve toda la porquería a otro lado. Y así no funcionan las cosas. Porque se tiene que privilegiar las decisiones técnicas. Y mientras se tomen decisiones políticas y no técnicas, vamos a seguir con este problema. Y problemas graves para toda la población. Senadora Silvia Garza Galván, te agradezco muchísimo tus comentarios, la información que nos hiciste el favor de proporcionar, y si me lo permites, le vamos a dar seguimiento a este exhorto que se hace para que acuda el representante de Pemex ante los senadores y que explique qué están haciendo, ¿no? Porque así como van, a lo mejor no nos matan a todos, pero sí a la gran mayoría, ¿no? Pues como dije hace un rato, ¿no? Le puse hashtag Beijing a la mexicana. O sea, no necesitas ir a Beijing para ver cómo están las cosas. Aquí mismo nada más hay que abrir la puerta. Sí, ahí están en nuestro patio delantero, ni siquiera el trasero. Senadora, te agradezco muchísimo el que nos hayas tomado la llamada para hacer estos comentarios. Al contrario, estimado Eduardo, muchísimas gracias por este espacio. Muchísimas gracias. Es la senadora Silvia Garza Galván, senadora por el estado de Coahuila,

Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. De la tarde con 39 minutos. Tema el de Puebla. Ahí se están agarrando con todo, piquetes de ojos, de oídos, jaladas de pata. Bueno, el clima ahí en Puebla se está poniendo más que caliente. A pesar del calor, olvídese, parece un infierno. Vamos con nuestro compañero y amigo Álvaro Ramírez, él es reportero en Puebla y columnista en E-Consulta y el periódico Los Fuertes. Álvaro, muy buenas tardes. Eduardo, buenas tardes al auditorio. ¿Qué tal está el infierno? Cuéntanos. Bien, acabas de describir lo que está pasando en Puebla y agregaría yo para arrancar el reporte que este infierno, cuyo fuego encendió el equipo morenovallista que lleva como candidato al exalcalde, porque dice él que solicitó licencia definitiva, una figura que constitucionalmente no existe, pero bien, está de licencia de su cargo de alcalde capitalino, José Antonio alias Tony Gali Fallat. El equipo de Tony Gali pues encendió este infierno con una guerra de lodo que se ha desatado y que también, en la que también se ha enganchado el equipo de la candidata que está por la alianza del Partido Revolucionario Institucional, el Verde Ecologista y Encuentro Social, Blanca Alcalá Ruiz. Las acusaciones van de un lado a otro, sin embargo, comenzaron los del lado del oficialismo y pues tienen que ver con acusaciones de enriquecimiento ilícito, de lavado de dinero, de que si las familias están involucradas en drogas, en antros, en manejo de giros negros en la entidad, en donde además, pues, aquí en Puebla, muchos de los medios son afines o están controlados por el gobernador Rafael Moreno Valle Rosas y terminan, pues, sumándose a una suerte de avalancha en contra de la candidata del Partido Revolucionario Institucional. Es Blanca ella, ¿no? ¿Perdón? Blanca Alcalá. Blanca Alcalá, precisamente. Oye, y que está retando a Gali a que presente sus 3 de 3, ¿no? Su 3 de 3 que no ha presentado y no ha aclarado cómo es que puede tener propiedades en Miami, un jet privado, es lo que ella ha dicho. Tony Gali y su equipo siempre tratan de sacarle la vuelta al tema, regresando el lodo, pero no dando respuestas. No dando explicación, pero dice Tony Gali que es herencia de sus papás, ¿no? ¿Qué tanta fortuna tendrían los papás? Habría que investigar el tema. El asunto más importante es cómo en los últimos años, ya como funcionario público, él fue secretario de Infraestructura, el encargado de repartir las obras en el actual gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas, su fortuna creció de los 10 a los 70 y tantos millones de pesos, por lo menos lo que declara, lo que oficialmente declara, en cosa de 3 años o menos, con un sueldo que ha tenido de servidor público que no te da ni ahorrando todo y no comiendo, no viviendo, no vistiendo, pues no te da ese ahorro pues para tener ese ascenso económico. Y en este contexto está Puebla, en la guerra de lodo, mientras hay otros 3 candidatos, por ejemplo, la periodista Roxana Luna Porquillo, que es una férrea defensora de derechos humanos que ha enfrentado al gobernador, ella haciendo una campaña muy alegre, una campaña en la que presenta cosas novedosas, se va con escobas y su gente a barrer, dice ella, la corrupción a la Casa de Gobierno de Rafael Moreno Valle, al Ayuntamiento, a la Secretaría de Finanzas. Está también a Teresa Aranda como independiente, que además le hace un boquete importante al Partido Acción Nacional, porque hay que recordar que ella es en realidad el ícono panista, aunque ya no milita en ese partido, para la entidad poblana. Y por Morena está Abraham Quiroz, un académico. Le ha costado trabajo desenvolverse en la tribuna pública por su formación estrictamente universitaria, pero viene Andrés Manuel prácticamente cada fin de semana a hacer campaña con él en este contexto poblano, en el que, ya para finalizar, te comento, Eduardo, hay encuestas que dicen que Tony Gali está prácticamente que de los 150% va a votar por él 300%. Unas encuestas infladísimas en donde dicen que le está sacando Tony Gally 20 puntos de diferencia a Blanca Alcalá, cuando en aritmética pura eso sería imposible, ya que el voto duro del priismo en la entidad ronda los 860 a 900 mil sufragios comprobados en los últimos tres comicios que han tenido dimensiones estatales. Eduardo. Entonces, nada, no dan los números. Fíjate que estaba viendo un canal de Total Play, y donde, sin pelos en la lengua, yo no sé si tengan los pelos de la burra en la mano, pero decía uno de los comentaristas que Tony Gally, de ser un donadie, ahora es un potentado, ¿no?, que hasta jet o avión privado tiene. Era un hombre de clase media. Media, oye, pero y su familia, sus papás, sus hermanos, ¿qué? ¿No será que se habrán sacado la lotería o le hayan pegado al melate y tengan pues dinero bien habido? Pues no lo ha declarado de esa manera. Él es de origen libanés. En Puebla hay una importante colonia de origen libanés que han sido empresarios. Mucha gente dice que han sido explotadores de la mano de obra poblana, otros más que son creadores de empleo y de beneficios para la entidad. Pero bueno, en este contexto está Tony Gally. Sí hay unos años en que qué bárbaro, cómo ahorró, cómo chambeó, cómo le funcionaron sus negocios, porque su fortuna de que creció muchísimo. Bueno, es que ha de ser muy buen administrador. Ojalá que si llega al gobierno de Puebla, pues esos dotes los haga para que los ciudadanos puedan crecer también su riqueza, y no nada más él, ¿no? Pues sí, pero él siente que su mayor dote, y déjame comentártelo, es cantar. Él canta en sus actos. Bueno, a ver cómo canta en la PGR ahora que se vaya el gobierno federal sobre Rafael Moreno Valle, ¿no? Que dicen que tiene ahí una cuentecita con el Rojo de 20 millones de dólares para su próxima campaña. Ojalá que canten y que canten bien. Álvaro Ramírez, te agradezco muchísimo la información y sobre todo tus comentarios. Muchas gracias, Eduardo. Gracias al auditorio. Buenas tardes. Álvaro Ramírez desde Puebla, ya ve, así está el infierno poblano, porque ya no se puede decir que el clima electoral sea tan fuerte. Ya tenemos en la línea a la licenciada en Derecho Roxana Luna Porquillo. Ella es candidata del Partido de Revolucionario Democrático, perdón. Partido de la Revolución Democrática. De la Revolución Democrática. Sí, lo que pasa es que con la R siempre se me va, Roxana, perdóname. Tú eres candidata a la gobernatura en Puebla. Radio escuchas. Sí, oye, del PRD, es más fácil decirlo, ¿no? De la Revolución Democrática. Sí, adelante, Eduardo. Vas como candidata, ya Gally, Fayad y Blanca Alcalá parece que van en caballo de Hacienda, aunque se van picando los ojos y el ombligo, ¿no? También, ¿a ti cómo te está yendo en las elecciones? Muy bien, Eduardo, la verdad es que hemos hecho una campaña totalmente diferente, con la gente, con cultura, con dinámicas que permitan concientizar a la gente, y lo más importante, pues tratar de caminar lo más que se pueda y estar más cercano a la gente ante estas dos posiciones de despilfarro por un parte del gobierno federal y por otra parte el gobierno estatal. Me dicen que el zapato cómodo y la camisa ligera, ¿así lo estás llevando? ¿Perdón? Me dicen que el zapato cómodo y la camisa ligera, ¿así lo estás haciendo casa por casa? Bueno, bien, la verdad es que tranquilo, con mucho ánimo, y además cuando hay propuesta, pues la gente logra diferenciar lo que representa uno y otro candidato. Gally ha prometido muchas cosas, Blanca Alcalá otro tanto, que ya hemos tenido oportunidad de conversar con ellos. ¿Cuáles son tus propuestas? ¿Cuál es el llamado a los ciudadanos en Puebla para propiciar un cambio? Bueno, primero distribuir la riqueza de manera equitativa. Fíjate que aquí se ha concentrado los recursos en un solo sector, que son en las megaobras, y contrasta con que Puebla ocupa el cuarto lugar de pobreza. No se ha atendido el asunto del campo. El campo únicamente se vio beneficiado con unos cuantos mototractores justamente también muy cuestionados por el costo de 117 mil pesos con valor real de 35 mil pesos. Y esa fue la campaña que implementó en el campo este gobierno. También la privatización del servicio del agua, que fue algo que afectó mucho a los poblanos. Y hemos planteado la derogación. Ya presenté la iniciativa hace dos semanas como parte de una agenda de decir nosotros sí tenemos propuesta, sí nos preocupan los poblanos y que regresemos al servicio de agua a Puebla y no a los empresarios. Garantizar la ley de participación ciudadana, que todas las leyes que han generado inconformidad social en Puebla, que trajo como consecuencia más de 200 personas encarceladas, pueda transitar con una consulta. Y en esta está la ley de expropiación, que ha sido también muy, muy lacerante para los poblanos, la ley que autoriza el uso de la fuerza con la llamada ley Bala, la venta del patrimonio de los poblanos con como es en la zona de Cholula, y estos son los temas que traemos como agenda. Hemos planteado con los empresarios generar una política que permita generar incentivos para que toda la gente que contrate gente con discapacidad pueda tener mayor aportación por parte del Estado, generar un gobierno de empresarios de micro y pequeñas empresas que pueda transparentar de manera eficiente, pero lo más importante, les vamos a dar un año y medio de chance para que puedan ver si el negocio es productivo o no, y si es productivo se pongan al corriente. Mi gobierno no va a ser el que genere limitantes para que la gente pueda invertir en el Estado. Y además va a ser un gobierno acompañado por las universidades. Vamos a tener un consejo ciudadano, observatorios ciudadanos, para ir viendo que cada una de las propuestas que estoy planteando puedan verse reflejadas en ir avanzando. Y la otra es también que por primera vez todos los jóvenes del Estado de Puebla van a tener un apoyo para su seguro social. Ellos me van a ayudar a sacar de la extrema pobreza con políticas públicas este es el cuarto lugar de pobreza que tenemos. Vamos a implementar el programa Médico en tu Casa, que es algo que ha implementado el gobierno de la Ciudad de México. Vamos a implementar... Y que ha funcionado muy bien, ¿eh? ¿Perdón? Y que ha funcionado muy bien. Sí, vamos a implementar el programa de beca salario, que lo ha implementado un gobierno también perredista, que es el de Morelos, para que todos los jóvenes no se queden sin estudiar. Nosotros planteamos que es necesario que Puebla tenga el mayor número de universitarios y gente profesionalizada para salir a campo. Estamos... Oye, Roxana, fíjate que estoy recibiendo ahorita unos twitters donde me dicen que le exigen a Roxana Luna Porquillo respeto a las instituciones y a la figura del señor gobernador. ¿Cómo es posible que te hayas pitorreado en alfombra roja de Rafael Moreno Valle? Es lo que me están diciendo. ¿Qué hay con esto? Bueno, te quiero decir mi última propuesta. Hay una propuesta de movilidad. ¿Cómo vivimos todos los poblanos de manera diferente y que esto permita cambiar la calidad de vida de los poblanos? Tú no me has burlado. Mira, sí tenemos que hacer de manera urgente una diferencia en lo que han representado los gobiernos. Santana, su gobierno impuso de manera de cuota o de manera obligatoria que por el número de ventanas que tuvieran los mexicanos tendrían que pagar impuestos. Ese fue Santana, ¿no? Sí, hubo... O también Rafael Moreno Valle. Hubo otro presidente, Díaz Ordaz, que también empezó a vender, impuso la tenencia y que se volvió ley. La tenencia era para realizar los Juegos Olímpicos, ¿no? Así es. Y nos los dejaron olímpicamente. A los poblanos. Aquí tuvimos un gobernador que inició el programa de fotomultas y que ya se volvió un asunto nacional. Entonces, pero déjame decirte algo, Roxana. El señor gobernador Rafael Moreno Valle les vendió a los campesinos mototractores en 160 mil pesos cuando los mototractores costaban apenas 10 mil pesos. Le sacó un 16,000% de utilidad con el chino, que es con el que me dicen que tiene ahí una cuenta de 20 millones de dólares de su guardadito. Ahí nada más, para que tengas tela de dónde cortar. Al ciudadano, No me he burlado, simplemente estamos visibilizando que en mi gobierno, porque fue una propuesta que yo hice, en mi gobierno, ¿no?, vamos a garantizar que sea transparente el asunto de los fotomultas, porque tú sabes que está concesionado, en Puebla está concesionado todo. Entonces vamos a revisar para regresar ese impuesto a los poblanos, y que lo más importante es generar una cultura vial, en donde también le demos oportunidad a los ciudadanos primero de informarles en qué consiste el programa, y que todo esto pueda tener garantías y certeza, en donde todos los poblanos podamos participar, y lo más importante, en que sea un asunto preventivo, no un asunto recaudatorio en donde a la gente se le impone y que de alguna manera no sabe, porque hay cámaras escondidas, y eso no lo podemos permitir, que se abuse. Entonces yo creo que es todo un programa integral, y yo creo que en el momento que la autoridad no nos habla con transparencia, no nos dice cómo está otorgando todos los contratos de agua, de servicio público, del alumbrado que fue concesionado, de la Rueda de la Fortuna, de todas las franquicias que están otorgadas, pues creo que es importante pues llamar la atención de alguna manera, y es eso, ¿no? Otorgamos un Oscar a estos gobernadores que se han sido muy muy ingeniosos en cuanto a su cobro de impuestos. Oye, ¿y qué opinión te merece que parte de la comunidad libanesa habla de Tony Gali, que también es de la misma comunidad, y dice que era un don nadie y ahora hasta jet privado tiene? Mira, yo creo que es lamentable porque la gente está enojada, hay un hartazgo porque los funcionarios públicos han visto el ejercicio del poder para hacerse ricos. Y es una falta de respeto, un estado tan desigual en donde únicamente unos cuantos terminen generando la riqueza para sus propios negocios, y lo más grave, que nos presuman un nuevo vuelo en Panamá, y que este vuelo, ahora nos enteramos que es un asunto de negocios, ¿no? O sea, ese es el asunto de fondo. Creo que hay una molestia y no es posible que no se hable con la verdad y se siga lucrando con los espacios que se tienen para los poblanos. ¿Y qué piensas que se debería hacer para garantizar con un cambio de gobierno el que no se den estas prácticas y abusos de los funcionarios públicos? Gobernar con un código de ética, garantizar un gran acuerdo, y mira, yo le he exhortado mucho a los jóvenes. O sea, los jóvenes tenemos que estar dispuestos a tomar la dirección de este estado, de este país, y que cambiemos esta clase política. En el momento que nosotros no decidamos participar, ellos seguirán haciendo negocio y generando mayor desigualdad en el estado. Creo que esto es importante, y hacer un gran acuerdo con todos los ciudadanos y los funcionarios para gobernar con honestidad, con transparencia y justicia. Mira que la política es un bien que tienen los seres humanos, que podemos explotar y privilegiarnos de ella. El problema grave que tenemos es aquellas personas que no tienen ética ni principios morales. Ojalá que tú, con este código de ética y con esta propuesta que haces, tengas el valor real de hacer el cambio allá en Puebla. Muchísimas gracias por tus palabras y sobre todo por tus comentarios. Bueno, pues yo te agradezco mucho y yo espero que todos estemos al pendiente de Puebla. Creo que los poblanos necesitamos democracia, los poblanos necesitamos que haya participación de más partidos, porque yo fui producto de no dejarme participar en esta contienda electoral. Tan controlado estaba este proceso de nada más polarizarlo entre el PRI y el PAN, que era no dejar participar ningún partido. Ese es el problema que no entienden, o que han generado más bien este gobierno, en no permitir la democracia. Yo creo que esto nos ha traído como consecuencia pues un enojo y un estigma muy fuerte hacia el PRD. Pero aquí estamos dando la lucha y dando sorpresas para este proceso electoral. Roxana, como bien comentabas hace un momento, se ha pretendido hacer la contienda entre dos, PAN y PRI. ¿Cómo has sentido? ¿Has ido creciendo? ¿Sigues en la misma tesitura? ¿Tienes apoyo de los ciudadanos? ¿Cómo te has sentido? Sí, muy bien, fíjate que muy bien, muy buena aceptación, y lo más importante es que hemos hecho una campaña, con mucha cultura, con un poco de sátira, con un poco de diversión, y que eso ha generado pues una expectativa pues para los jóvenes, ¿no?

Al superar los 100 puntos de micropartículas suspendidas, la calidad del aire en 7 municipios del Estado de México y 2 delegaciones de la ciudad es mala, informó la Dirección de Monitoreo Atmosférico. Ecatepec es el municipio mexiquense más afectado con 112 puntos de este contaminante. Le siguen Coacalco y Tepozotlán, ambos con 111, Atizapán, Tlalnepantla y Tultitlán, los 3 con 107 y Chalco con 105. En la Ciudad de México, Azcapotzalco es la delegación más contaminada con 104 puntos e Iztapalapa con 101 puntos y Meca, detalló el organismo en su reporte más reciente. Por falta de transporte adecuado, diariamente enfrentan problemas de movilidad 250 mil habitantes de la parte alta de Cuautepec, destacó el jefe delegacional en Gustavo A. Madero, Víctor Hugo Lobo, al resaltar que para atender la situación se insiste en la ampliación de la línea 7 del Metrobús, con una inversión prevista en los 200 millones de pesos. Lobo Román dijo que se contempla aprovechar la línea 7 del Metrobús, que correrá por Paseo de la Reforma de Santa Fe a Indios Verdes, para ampliarla hasta Cuautepec a través de 7.5 kilómetros más y 20 estaciones. El sacerdote responsable de la capilla del Señor de los Trabajos en la delegación Tlalpan, Juan Guillermo Blandón, presentó una denuncia por el delito de despojo ante la Procuraduría General de la República debido a la destrucción del templo por personal de esa demarcación. El pasado viernes, personal de la delegación Tlalpan, con base en un procedimiento jurídico y una notificación previa, recuperó un terreno de la demarcación en las calles Tepecan y Yobaín en la colonia Cultura Maya y comenzó a destruir paredes, techos y pisos. Después, la delegación Tlalpan admitió que la demolición del templo se trató de un error y que deberán enmendar y resarcir los daños, acordando con las autoridades católicas el futuro del terreno en disputa. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Breves estatales. Puebla ocupa el tercer lugar a nivel nacional en actos de corrupción, tiene un avance medianamente aceptable en el nuevo sistema de justicia penal y las víctimas de delitos aumentaron en 3 años, resaltó la agrupación. México evalúa al calificar el desempeño gubernamental de las entidades que renovarán el poder ejecutivo en las elecciones de junio próximo. La última imagen de satélite muestra las condiciones de cielo medio nublado a nublado en Tamaulipas y el norte de Veracruz debido al sistema frontal número 60 que se encuentra como semiestacionario al norte precisamente de Tamaulipas y la afluencia de nubosidad propagada en niveles medios y altos por parte de la corriente de vientos máximos. Y finalmente, agentes de la Policía Federal detuvieron en la Ciudad de México a Rolando Manubes de la Cruz, de 25 años, presunto responsable del asesinato del periodista, exdiputado federal del PRD y empresario radiofónico Moisés Dagduk, ocurrido el pasado 20 de febrero. Para El Punto Crítico, Miguel Muñoz. Pues ahí está la información de Miguel Muñoz para El Punto Crítico. Vámonos, son las 6:06 p.m. Nos vamos a ir rápidamente. Ya tenemos en la línea al senador Ernesto Rufo Appel. Él es senador del Partido Acción Nacional por Baja California, presidente de la Comisión de Asuntos Fronterizos, el norte de la República Mexicana, integrante de la Comisión de Marina, integrante de la Comisión de Pesca y Acuacultura. Pero el tema es, ¿va a haber periodo legislativo extraordinario o no? Porque unos dicen que sí, otros que no, pero ya ve. Mejor se lo preguntamos a alguien que sí sabe. Senador Rufo Appel, agradezco mucho el que nos tome la llamada. Con mucho gusto, Eduardo. También soy integrante de la Comisión de Participación Ciudadana y Anticorrupción. ¡Ándale! Pero eso de anticorrupción, pues no pudieron sacar la ley, que se la van a llevar a otro periodo o a la congeladora, ¿no? ¿Va a haber periodo extraordinario o no, senador? Bueno, el acuerdo que se tomó con la reforma constitucional fue que se tiene hasta el 28 de este mes de mayo para poder aterrizar todas las leyes que acompañan a la reforma constitucional. Así que lo que se ha dicho por todos aquellos que quieren llevarlo para más tarde es porque no quieren el debate ahora, dado que pues hay un proceso electoral en 12 estados por las gubernaturas y el debate pues no quieren que sea en parlamento abierto porque habrán de conocerse las posiciones de quienes quieren achicar la reforma constitucional. ¿Y tú consideras que es prudente llevarlo a debate ahorita o posponerlo para después de las elecciones? Yo soy de quienes deben de ver porque se haga el debate ahora, porque así lo señala la Constitución. Y además no hay que darle vueltas al asunto, ¿no? Dicen que el mal, si lo dejamos crecer, luego es incurable. Es que si pasa el periodo constitucional, también pasará este momento de importancia electoral y entonces con más probabilidades van a achicar la reforma constitucional. Eso es lo que está en el fondo, Eduardo. Dicen que el Partido Acción Nacional, el PRD y el PT por sí solos pudieron haber sacado esta nueva ley. ¿Qué opinión te merece? Pues mira, esto se da en las dos cámaras, en la de senadores. Efectivamente, habemos 66 senadores de los 128. O sea, dos. ¿Hacen mayoría? Sí, poquitito más. Sin embargo, no es lo mismo en la Cámara de Diputados. Allá tienen mayoría el PRI y el Verde. Entonces, en ese contexto, pues hay que discutir las cosas de manera en la que podamos estar todos de acuerdo en cuál es lo mínimo funcional que respete a la Constitución en su reforma y de esta manera las dos cámaras avalen con su votación. De otra manera, pues se queda incompleto y no puede publicarse la ley dado que no ha sido aprobada por las dos cámaras. Senador Ernesto Ruffo Appel, ¿cuándo sabríamos si hay extraordinario o no? Mañana es un día importante, se reúne la Junta de Coordinación Política del Senado, la que preside el senador Gamboa del PRI, y donde habrá de buscarse el mecanismo para que las comisiones unidas que están responsables del caso puedan reunirse a debatir y formar el predictamen o ya el dictamen que bajaría a el pleno en un extraordinario. Y esto entonces mañana será planteado, el procedimiento de que Comisiones Unidas pueda trabajarlo, de forma que entonces haya materia y lo que está ahora funcionando en el Senado, la Comisión Permanente, apruebe el que haya un periodo extraordinario y entonces se baje al pleno a votación. Eso mañana por lo menos habrá de proveer las bases para que esto pueda desahogarse antes de que pase el periodo de aquí al 28 de mayo. Gamboa Patrón dice que el Partido Acción Nacional está utilizando como moneda de cambio que si no hay aprobación en el tema 3 de 3 anticorrupción, que no quieren aprobar todo lo demás, la marihuana y estas otras leyes prioritarias que tienen ahí atoradas. ¿Qué hay de cierto ahí, senador? En este asunto, Eduardo, en el fondo lo que se está debatiendo es una reforma del Estado. La corrupción ha sido el aceite que ha hecho funcionar al sistema político desde la Revolución. Acordémonos cómo el general Obregón decía que había que apaciguar a los rebeldes a través de cañonazos de 50,000 pesos. Pero oro... 50,000 pesos oro, senador, claro. En la actualidad, si son 50,000 pesos, no alcanza ni para un carrito de súper. Así es, entonces, ese mecanismo corrupto quedó formado dentro del sistema político y así es como se han arreglado las cosas en México desde aquellos años. Y aquí entonces, con el sistema de anticorrupción, lo que se busca es que se coordine la operación de todas las entes del gobierno, supervisada por los ciudadanos, para que sean efectivas las leyes. Ya ves que tenemos una Secretaría de la Función Pública que dice cosas, pero no pasa nada. Está la Auditoría Superior de la Federación, que también dice cosas, pero no pasa nada. Y todo esto es porque está, pues, sin conexión. El sistema lo que pretende es conectarlo todo para que lo que se observa en un lugar se cumpla en el otro, se fiscalice, los jueces puedan entonces, pues ya sea exonerar o condenar a aquel que haya sido culpable de corrupción, y entonces el sistema empieza a funcionar. Hasta ahora, pues todo lo hacemos parecer, pero nada funciona, nadie cae a la cárcel, aquí todo el mundo es santo. O sea, de dientes para afuera, nada más, ¿no? Pues es correcto, así es como ha sucedido, y por eso dicho es popular como que no tranza, no avanza y esas cosas, porque se volvió pues ya una manera después de tantos años en la que la única forma que las cosas funcionen del gobierno es con una propina o un cañonazo de 50,000 pesos oro, como tú bien dijiste. ¿Sí? Así que es una reforma del Estado, es un asunto de fondo, y por eso es que se ha resistido tanto el PRI y el Verde. Pues si nos los permites, senador Ernesto Rufo Apple, le vamos a dar seguimiento al tema, te estaríamos buscando el día de mañana o el viernes para que nos digas cómo quedó la situación, si hay extraordinario o nada más se van a la permanente, ¿no? Mañana precisamente sesiona la permanente, simultáneamente lo hará la Junta de Coordinación Política del Senado, y ahí habrán de darse estas bases, es lo que esperamos todos. A ver con qué cosa nueva sale el senador Gamboa, que siempre trae algo bajo el morralito, y pues en esto lo que nos queda a todos los demás es la legalidad, aplicar los reglamentos del Senado y estar demostrando que se les han estado brincando como lo ha hecho el PRI y el Verde hasta ahora. Y eso que no utiliza chistera, ¿eh? Efectivamente. No. Pero sí, como un Houdini clásico, nos aparece con cosas nuevas que luego ni nos las esperamos, pero ahí está, ¿no? No, pues hasta elefantes desaparecen detrás del telón. Sin lugar a dudas, ya vimos con esto de la empresa paraestatal, la empresa productiva de México, de todos los mexicanos, pues ya nos las desaparecieron, efectivamente. Pues, tremendo elefante, un mamut, y ya ves, ni hormiguita es. Sí, lamentablemente ha sido esa empresa la razón de que cómo se ha podido mantener un sistema político corrupto, porque de ahí le pagaban a todo mundo, y ahora cayó el precio del petróleo, ya no hay aceitito con que mover los engranajes, y está poniendo en crisis al sistema político. Es por eso que se está dando el debate en esta época. Bueno, pues vamos a darle seguimiento. Te agradezco muchísimo la información, pero sobre todo tus comentarios, senador Ernesto Rufo Apple. Muy bien, y así vamos a aclarar lo de la Casa Blanca también. Pues hay que buscarle, ¿no? El tema hay que rascarle. No podemos quitar el dedo de la llaga, porque todavía tiene mucha pus y hay que ser lo que supure. Demasiado, aquí es casi como un tumor canceroso. Hay que extirparlo. Te agradezco muchísimo el que nos hayas tomado la llamada. Hasta luego, Eduardo. Es el senador Ernesto Rufo Apple. Mire, pocas veces, ¿no?, que no tienen pelos en la lengua. Y la única manera que podamos cambiar las cosas como sociedad es denunciándola. No hay de otra. Otro tema importante a nivel internacional. ¿Ha sentido usted cómo se mueve el mundo? Bueno, los terremotos han estado a la orden del día. Japón, Ecuador. Mire que Ecuador, sin lugar a dudas, duele y duele porque lo tenemos cerquita y son nuestros hermanos latinoamericanos. Japón son nuestros hermanos en este gran planeta llamado Tierra. Y en otras partes del mundo, tsunamis que han venido a causar problemas no solo económicos, pérdidas de vidas cuantiosas. Tenemos el día de hoy la oportunidad de platicar con el académico biólogo de la Escuela Politécnica Nacional de Ecuador, el doctor Ramiro Barriga, y él desde allá, desde Ecuador, nos tiene una visión de esas muy cercanas. que a flor de piel ha venido sintiendo todo lo que sucedió en Ecuador desde el 16 de abril. Doctor Ramiro Barriga, te agradezco mucho el que nos tome la llamada. Buenas noches. Muy buenas tardes aquí en México. Buenas noches ahí en Ecuador. Te agradezco el que nos hagas el favor de tomar la llamada, y la intención es tener, así de cerquita como estás tú, una visión un poco más clara de lo que está sucediendo en Ecuador. A prácticamente 2 semanas de que se dieron este trágico terremoto, ¿cómo ha respondido la sociedad y el gobierno? Bueno, después de este fenómeno natural que se produjo el 16 de abril, el Ecuador se encuentra, digamos, la provincia de Manabí, parte de las Guayas y del sur de Esmeraldas, se encuentra sufriendo los efectos de este fenómeno, ¿no? Y estamos ahorita ya en un plano, una vez que el gobierno, la sociedad ecuatoriana y nuestros vecinos, como ustedes, por ejemplo, de México, nos han ayudado en el rescate de las víctimas, se ha iniciado ya pues esta fase que es la de la reconstrucción, el preocuparnos de los damnificados, que es un problema muy grave para el país. ¿Cómo sientes, doctor Ramiro Barriga, que haya que actuar como gobierno más que como sociedad, porque obviamente hay que implementar políticas públicas para generar conciencia en toda la población y se tomen medidas que puedan mitigar situación de la naturaleza que les ha pegado durísimo, ¿no? Se han venido repitiendo en los últimos años de manera muy fuerte y cada vez incrementándose estos movimientos telúricos. ¿Qué acciones son las que se están tomando ya en la parte gubernamental para poder mitigar de alguna manera todo lo que han venido viviendo? Bueno, el gobierno está tomando actitudes de carácter muy irresponsable. Están tomándose medidas especialmente económicas porque verdaderamente las ciudades, las poblaciones están devastadas, comenzando por la parte de infraestructura, como es la canalización, que inclusive hay algunas poblaciones que no lo tenían, ¿no? Servicios de educación, que es un problema porque muchos colegios, los edificios de los colegios se fueron abajo. Entonces, inclusive se iniciaba el año escolar y los colegios algunos no pueden iniciar porque la infraestructura está destruida. El gobierno está tomando medidas capaz de que los estudiantes de diferentes niveles no se atrasen, ¿no? Ya, también la parte del comercio, de la parte turística, que estas áreas eran dedicadas a la actividad turística y pesquera. Entonces el gobierno está tomando medidas para que, y la propia población está tomando medidas como para reactivar su economía, porque esa es la única manera de que ellos puedan salir adelante, ¿no? Doctor Barriga, los planes de prevención ya se están trabajando, los planes de reconstrucción. Recordemos Managua en Nicaragua cuando hubo este gran terremoto, en el mismo Brasil con la nueva capital. ¿Se está tomando ya los planes de reconstrucción? ¿Alguna visión a futuro? Sí, se está tomando muy en serio, inclusive se está evaluando todos las causas de que por qué se produjeron tanta destrucción, ¿no? Por ejemplo, nosotros hacemos una comparación a otros sismos, por ejemplo en Chile, que lógicamente han hecho bien las cosas con normas rigurosas de construcción que se respetan. Ellos apenas tuvieron un número pequeño, casi con el mismo, a la misma intensidad del sismo de aquí de Ecuador, pero nosotros tenemos casi como 700 personas que han fallecido y otro número alto de desaparecidos y un número altísimo de heridos, ¿no? Doctor Barriga. Ahora, ¿sí? Sí, me acompaña en la conducción Laura Brujés y está inquieta por hacerte algunas preguntas. Correcto, a las 12. Buenas tardes, doctor Barriga, con Laura Brujés. ¿Cómo se encuentra? Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, mi duda es la siguiente. Bueno, aquí directamente en el punto crítico hemos estado siguiendo de cerca esta catástrofe natural y siempre, pues, el número de víctimas, el saldo de víctimas fue, en cierta manera, un poco alto, o sea, más de 700 no es poca cosa. Queremos saber qué faltó a nivel de prevención de desastres o ¿qué sucede exactamente en provincias como Manabí, Esmeraldas? ¿Qué tipo de actividad económica desarrollaban? Queremos conocer un poco qué hizo que este terremoto fuera de gran magnitud, afectara tanto a esas poblaciones. ¿Qué hay en esos lugares? Ya, bueno, como son provincias costeras, dada la belleza de playas que tienen en estas áreas geográficas de nuestro país, la gente tiene como principal actividad la pesca, y en los últimos años se ha dado mucho impulso a la actividad turística. Entonces, esas son las principales actividades de las cuales la gente vive. Bueno, también una actividad también que es fuerte es la agricultura, pero de donde hay las de los problemas, digamos, del sismo, es en las áreas de turística donde más impacto hay. Ya, y esa es la actividad que ellos tenían. Por eso es que ahora el gobierno y la propia sociedad de ahí, de las tres provincias, usted lo mencionaba, entonces son las que están haciendo los correctivos y están haciendo esas medidas de contingencia para restablecer, activar nuevamente esa forma de vida que tenía. Doctor, en tu perspectiva, ¿cómo fue la respuesta de la comunidad internacional? ¿Apoyaron en el momento que se requería? ¿Siguen apoyando ahora que están en la fase de evaluación para la reconstrucción? Sí, fue muy grande la ayuda, como por ejemplo, como estoy en contacto con ustedes, con México, los topos fueron una ayuda muy grande para rescatar a los sobrevivientes, dar con ellos en el sitio que ellos se encontraban atrapados, con unos equipos muy modernos. Pues por ejemplo, México nos ayudó muchísimo, nuestros vecinos de Colombia, el señor presidente de Colombia, de Perú, de Bolivia, conjuntamente con nuestro presidente, estuvieron visitando la zona devastada, y en verdad, yo les menciono, son ellos a los más cercanos, y es una ayuda muy grande en cuanto a víveres, a vitrallas, a todo lo que se requiere en este tipo de emergencia, carpas, que la gente estaba durmiendo en la calle, una calamidad. Y países más lejanos, inclusive de otros continentes, han asistido en muchos momentos difíciles para nuestro país, para nuestras provincias costeras. Ha sido grande la ayuda, y nosotros tenemos una gratitud enorme para todos los países del mundo, porque es una gran ayuda para nuestro pueblo. Doctor Barriga, un movimiento telúrico de estas magnitudes propicia obviamente un terremoto que acaba con vidas humanas, la economía, y a veces, y digo a veces porque son pocas veces, causa un terremoto político. ¿Cómo les ha afectado en tu país, en Ecuador, en este tema de la política? Bueno, en realidad, como todo país tiene su situación política que está con sus altos y sus bajos y todo, y un país que tenía como actividad principal, o sus principales ingresos vienen de la actividad petrolera, siempre estábamos sufriendo, y estamos sufriendo un desgaste económico, ¿no? Pero eso se repercute en la parte política. Pero en esta situación la sociedad ecuatoriana ha respondido de una forma muy ecuánime, ¿no? En una forma en la que se ha unido, y en realidad la ayuda diaria de todas las ciudades no se deja esperar para llegar allá a estas provincias, ¿no? Con víveres, con todo lo que se requiere. Entonces esto se ha amainado un poco toda la situación política, porque para nosotros está primero este problema, este drama social, ¿no? Que es la muerte de 700 personas y la situación en la que la gente vive, no tiene trabajo, es grave la situación. Entonces nosotros estamos como sociedad, estamos dándole prioridad a este problema, que es un problema humano. Sí, y sin lugar a dudas el apoyo de la comunidad internacional propició que personas que llevaban prácticamente 8 o 10 días bajo los escombros pudieran ser rescatadas con vida. Esto nos habla de la solidaridad. Te agradezco muchísimo, doctor Ramiro Barriga, el que nos hayas hecho el favor de tomar la llamada, ponernos en perspectiva de lo que está sucediendo en Ecuador y sobre todo tus comentarios, te los aprecio mucho. Muchísimas gracias. Y yo les agradezco a ustedes mucho por su preocupación de la situación en cuanto a este fenómeno natural que ha sufrido en Ecuador. Y como decían ustedes bien en un principio, pues somos hermanos latinoamericanos y creo que todos hemos pasado por estas situaciones y en más o menor intensidad siempre ha habido nuestra solidaridad latinoamericana. Doctor Barriga, con Laura Brujés, también le agradezco muchísimo que nos haya tomado la llamada para darnos un contexto y una visión desde su punto de vista y cómo se encuentran nuestros hermanos ecuatorianos. Y en efecto, sí, aquí la comunidad mexicana sigue comprometida. La Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene centros de acopio en varios puntos de la ciudad para enviar las ayudas correspondientes. De hecho, la ayuda no cesa, no se ha pagado. Entonces, de verdad que estamos agradecidos y mostramos también como medio nuestra solidaridad con ustedes. Muchas gracias, doctor. Yo reitero nuevamente mi agradecimiento por lo que están haciendo, ¿no? Y que nos dieran la oportunidad de estar de manera permanente en contacto contigo para que nos puedas dar tu visión de cómo está Ecuador. Ya, estoy a las órdenes, siempre. Muchísimas gracias, es el doctor Ramiro Barriga, académico y biólogo de la Escuela Politécnica Nacional de Ecuador. Un hombre de vida, y qué le voy a decir, un ciudadano del mundo. Tenemos la portada del periódico El Punto Crítico del día de hoy. Búsquela usted en www.elpuntocritico.com. La cabeza, la principal, dice: transporte del Estado de México y Ciudad de México entre los más peligrosos del mundo. ¿Usted se la cree? Bueno, busque la información en el periódico El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Lo invito a seguirme en Facebook, en Twitter, @ Ramos Fuster con TH, en Facebook, El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. Comuníquete al 5255-4719. La oscuridad será visible no solamente en tus peores pesadillas. En playeras, sudaderas y vestidos, directamente de la mente retorcida de Doctor Horror.